Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Y ahora sí, hubo una interferencia porque con las antenas 5G están conspirando para evitar que nosotros nos comuniquemos con Ingeniero Maswich y hablemos con Darío Miskas acerca de todo lo que está pasando en el mundo mundial. ¿Cómo estás, Darío? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien, gracias. Escuchaste bien, varias interferencias, ¿no? Sí, me llamó la atención, digo. Los chinos, por un lado. Lejos, no sabía qué estaba sucediendo. Nos bombardearon los chinos, por un lado, por otro lado, los estadounidenses y los rusos también, al mismo tiempo los tres. Mirá vos, y es lógico, porque tenemos la Guerra Fría nuevamente. Exactamente, y la venganza es un plato que se come, y se come también frío, sí. ¿Y cómo venimos esta semana? Bueno, esto que estaba diciendo recién, es cierto. Estamos en la semana en que ha comenzado definitivamente, en forma oficial, la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Mira, se han quitado respectivamente un consulado chino en Houston. Uh-huh. Y un consulado norteamericano en Shangzhou. Mira, se están. Entonces, de Estados Unidos fue porque dicen que el consulado de Houston realizaba espionaje industrial. Ajá. Creo que se debe haber enterado como 40 años atrás, pero bueno, claro, qué sé yo. Bueno, siempre es tiempo, ¿no? De última. Y bueno, nunca es tarde. Claro, siempre están a tiempo. Así que bueno, están en esa situación y Rusia mira por TV, creo yo. Hubo el primer envío de petróleo del Ártico ruso hasta China. Uh-huh. 47 días lleva el viaje, así que los rusos siguen haciendo lo suyo. ¿Cómo lo lees eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo lees eso? Que abastezcan esa parte que es el déficit quizás de China. Y bueno, ¿cómo lo lees eso en esta disputa por la hegemonía? Ah, yo hoy leía una nota de Pompeo en un blog sobre geopolítica. Decía, ¿podemos proponerle a Rusia que luchemos en forma conjunta por la democracia contra el Partido Comunista Chino? Este va a ser más o menos el discurso que van a instalar. Sí. Y los rusos, y Putin lo va a mirar con la cara habitual de póker que tiene. Uh-huh. Y seguirá haciendo lo suyo. Rusia se garantizó, gracias a lo avanzado de su armamento, 10 años de tranquilidad, creo yo. Uh-huh. Y con esos 10 años se va a dedicar a crecer, porque evidentemente es mucho más chico como potencia que tanto como de Estados Unidos como de Rusia. Pero esto implicaría ya una alianza sino-rusa más plasmada, o sigue jugando Rusia medio. No, Rusia creo que va a jugar, o sea, Rusia va a seguir con su alianza con China por cuestiones estratégicas. Y negociarla con Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos no la va a atacar. Uh-huh. Me parece que el esquema es ese, y que además va a estar acentuado porque Trump evidentemente va a hacer eje sobre China para lograr su reelección. ¿Cómo viene ese tema? Viene para atrás por ahora, pero no sabemos qué puede llegar a suceder en los próximos tiempos, y además ya Trump ha dado sorpresas, así que... De las encuestas que se manejan, ¿vos crees que hay esa diferencia o quizás hay una...? Porque viste que las encuestas a veces pifian, están dando alrededor de 10 o 15 puntos de diferencia a favor de Biden. ¿Crees que es así o pueden estar inflados? La misma diferencia cuando ganó Trump la otra vez. Uh-huh. Más o menos lo mismo. Así que es para tomar con pinzas. Pero está rara la situación de Estados Unidos. La semana pasada estábamos hablando de Portland, ¿te acordás? Sí. Bien, hubo otro informe respecto a Portland, y ahora es respecto a quienes reprimieron. Uh-huh. Que fue toda una serie de personajes con uniforme militar, sin identificación, con autos sin identificación. Y parece que hay una orden interna en Estados Unidos a 100 millas de las fronteras donde está dominando todo lo que tenga que ver con inteligencia y policías de frontera. Y entonces, por ejemplo, pueden pararte el auto porque está sucio, porque o por portación de rostro. Una situación muy extraña. A tal punto llega el tema que están diciendo que el Estado, el Deep State y Washington están trabajando de alguna forma para terminar demoliendo la décima enmienda que habla del Estado Federal. Mira. Con lo cual la situación en Estados Unidos es bastante compleja. Y el comentarista que hacía esta nota decía que nadie puede esperar que un cambio de la administración vaya a modificar esta situación. O sea, ya están asumiendo que con la excusa de los límites fronterizos y la inmigración ilegal están reprimiendo al propio pueblo norteamericano. ¿Se sabe de qué agencias serían estos efectivos? Varias agencias. Y además no están, aparecen unos uniformes militares, pero no están identificados. Claro. Son fantasmas, cosas como las que vimos acá durante el gobierno de Mauricio. Pero digamos que eso en Estados Unidos, se sabe. Es gravísimo. ¿Cómo? Es muy grave. Sí, claro, que en Estados Unidos me parece que eso va a causar un estupor que es de las cosas que más pueden llegar a la población a caerles mal, ¿no? Yo no sé si están... A ver, ayer me pasó algo curioso. Entré a una conferencia de la gente de Lindo Lerouche, de la Fundación Schiller. Uh-huh. Y estuve un rato escuchando las distintas ponencias y les mandé una pregunta. Preguntando si estaban en una situación de guerra, de revolución de colores como en Medio Oriente. Sí. Y les cayó absolutamente de sorpresa y lo que dijeron, no, acá lo que hay es una insurrección. Uh-huh. Y llama la atención que hayan contestado esto, acá lo que hay es una insurrección. Si algunos no saben qué es el Instituto Schiller, y Lindo Lerouche era un candidato a presidente medio eterno que representaba una especie de tercera vía en Estados Unidos. Uh-huh. No era ni demócrata ni republicano. Y hasta hace unos años apoyaban el tema del Camino de la Seda. Ahora viraron y están apoyando a Trump. Mira. Por un apoyo crítico, pero lo apoyan más o menos desde una visión bastante parecida a la que podemos tener nosotros en relación a Trump. Uh-huh. Pero llamaba mucho la atención que no lo registraran el tema, o sea, porque es obvio que están teniendo, por un lado, les generan estas manifestaciones y después los mandan a reprimir con estos soldados fantasmas. O sea, uno más uno, ¿no? Pero ¿vos crees que Trump está de alguna manera detrás de esta decisión de mandar a reprimir? O es un tiro en el pie. Lo que decía el comentarista es que esto es más allá de Trump. Claro, porque yo calculo que será parecería un tiro en el pie si es impulsado por Trump en términos de la inminencia de las elecciones y lo que significa eso en el imaginario estadounidense. Sí, de todas formas, lo que hay ahí es una toma y daca permanente entre dos sectores que están luchando fuertemente por imponerse uno al otro en una situación en que no la tienen bien, la tienen complicada, o sea... Sí. Se termina el globalismo, esto es evidente, porque evidentemente va a haber dos, como lo veníamos anunciando, ¿no? Esto más o menos lo teníamos claro, que va a haber dos grandes sectores en el mundo, dos sectores de influencia, ¿sí? Sí. Con algunos países con cierta potencia propia que pueden pivotear, ¿sí? Sí, como pero... Como Rusia, por pero ejemplo. Pero Rusia sería un poco el árbitro, ¿no? De esta contienda. Sí, Rusia es un poco el árbitro, volcado un poquito más a China por ahora, pero que nunca va a terminar de enemistarse con Estados Unidos, porque tampoco le conviene. O sea, Rusia lo que necesita es garantizarse años de paz para poder desarrollarse. Los medios los tiene. Mm. Te hago una consulta, Darío, cambiando o no, en realidad, un poco el eje. Esta noticia que surgió a partir de alguna influencia en términos productivos para el tema de los cerdos acá en Argentina, una influencia china, ¿estuviste al tanto de eso? ¿Estás al tanto? Ah, usted me adivina la mente, mire usted. Sí, vas a ir por ahí. Qué cosa bárbara. Bueno, sí, tenemos un plan de chino para... invertir en Argentina 27.000 millones de dólares a los efectos de criar cerdos. Uh-huh. La cría de cerdos en China está teniendo graves problemas porque tuvieron una pandemia con los cerdos, con una enfermedad que tuvieron que matar, creo que la mitad de la existencia de animales. Mm. De una manera muy cruel, o sea, es una cosa espantosa. Entonces, la cría de cerdos es una cosa espantosa. Sí. O sea, no es una muy buena noticia desde muchos aspectos, por más que necesitemos las inversiones. Y además hay otra cuestión que hay que analizar. ¿Nosotros qué producimos mayormente en el campo, amigo? Y soja, básicamente. Soja. ¿Para qué es la soja? Para alimentar a los cerdos, básicamente. Ah, mire usted, entonces lo que van a hacer es traernos los cerdos y en lugar de exportar soja, vamos a exportar los cerdos que son de ellos. Sí. Ah, bueno, eso. Ese es el esquema. Sí, ese es el esquema. Teniendo en cuenta además que el esquema también viene redondeado por esto que veníamos charlando en relación a la tecnificación del agro con tecnología 5G. Sí. Esta tecnología 5G viene medio dividida porque una parte la va a tener Huawei asociada con Clarín, con el multimedio, y ahí está la posibilidad de utilizar drones para semilla, para los agrotóxicos, etcétera, etcétera. La robotización y, bueno, en general lo que se llama Internet de las Cosas para manejarse en el campo. Esto tiene que ver con el crecimiento de la superficie sembrada en un 30%. Claro, ese sería el programa. Esto tiene que ver un poco con lo que hablamos hace algunas semanas atrás respecto a la intervención de Bill Gates en este tema, ¿no? Bill Gates y Monsanto. Y Bayer, en realidad, ahora. Qué dupla, ¿eh? Que es todo una belleza. Belleza americana. Uf, me quedo sin palabras. Este es el planteo. Lo que pasa es que a mí hay algo que todavía no termina de cerrarme. Decían unos amigos que el Cono Sur es un territorio en disputa, en términos geopolíticos. Ahora, me parece demasiado cerca el patio trasero de Estados Unidos como para que libremente China pueda hacer a su gusto. ¿Y cuál sería, digamos, la hipótesis en este caso? No, lo tiro como interrogante, como alarma, como señal de a que habría que ver cómo evolucionan, por lo menos en cuanto a la Argentina, a ver si están así. Parecería que sí. Y parecería que ese es el esquema elegido además por el presidente, ¿no? Sí, la verdad que lo vamos a ir viendo, vamos haciendo camino al andar, pero bueno, evidentemente si se consolida esta inversión china, bueno, ahí sí hay una, ahí están mostrando un poquito más las cartas de lo que puede llegar a venir. Hasta ahora la pandemia también un poco oculta cuál es el trazado a mediano y largo plazo. Pero esto es... Hubo otra señal. A ver. Que esto ya no tiene que ver con... Pero bueno, a ver, tenemos por otro lado dos temas locales. Reforma laboral y el plan de viviendas. Bien. Reforma laboral, sabemos que tiene que ver con el tema de la pandemia. Se aprovecha la circunstancia para, a través de negociando con la CGT, una baja muy grande en el impuesto a las ganancias, modificaron especialmente lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. O sea, hacer más dinámico el mercado, para llamarlo de alguna manera. Flexibilizar, por un lado, el tema de las contrataciones, despidos, etcétera, pero por otro, bajar el impuesto a las ganancias. ¿Eso sería el esquema? Ese es más o menos el esquema. Uh-huh. Hay que ver cómo termina, pero bueno, ese sería más o menos el esquema. Y el otro tema que se viene hablando hace tiempo ya, desde que inició el gobierno, es utilizar de tierras fiscales como banco de tierras para hacer mejoras en los terrenos y después allí construir viviendas con un sistema de, no de título de propiedad, sino con comodatos. Bien. Eso... Esto, digamos, permitiría cierta reestructuración económica porque permite salida laboral a través de las obras y dinamizaría un poco la economía. Sí, siempre la construcción es un eje bastante movilizador del mercado interno nacional porque hay varios sectores concatenados ahí, pero la consulta es si estas tierras fiscales, ¿dónde están, digamos, dónde se constituyen? ¿Es en los grandes aglomerados urbanos o hay también alguna intención de trasladar población o intentar hacerlo a otros lugares un poco más alejados, teniendo en cuenta que la pandemia nos demostró también que la concentración de la población puede llegar a ser un problema, por ejemplo, en una coyuntura como esta, ¿no? Va a depender de qué tierras existan. O sea, la Agencia de Administración de Bienes del Estado es la que tiene el banco de datos de los inmuebles que son del Estado en todo el país. Lo van a descentralizar a través de las provincias y los municipios y van a generar la infraestructura y van a generar estas construcciones que creo que no van a ser como las habituales. Va a ser mucho premoldeado, ese tipo de cosas. Claro, claro. Esto es lo que vengo escuchando hace tiempo ya. Bueno. No sé si apunta a lo que nosotros hablábamos de respecto a... Sí apunta a los barrios precarios. Sí. Pero, claro, hay que ver con qué se reemplaza. Está bien. O sea, esto básicamente AVE lo que tiene es mucho territorio que tiene que ver con el ferrocarril. Y, bueno, y otras extensiones. Pero todavía no tengo datos suficientes como para decir sí, vamos a aprovechar para reordenar la población en el territorio. No me parece que vaya a suceder. Está bien, igual es un, por lo menos es un aliciente si se genera un plan, digamos, bastante grande desde el Estado, impulsado del Estado, porque moviliza el mercado interno del tema de la construcción. Hay que ver cómo se implementa, quiénes participan. Digamos que empiezan a perfilarse situaciones en el país que hablan de una dirección. Bien. Está bien, no voy a ser taxativo porque hay un montón de cosas que no son tan claras, pero entiendo por dónde apuntás o a qué apuntás y bueno, en ese sentido, sí, creo que por lo menos se empieza a ver algo que hace semanas atrás no veíamos prácticamente ningún indicio, ¿no? Sí, creo que también tiene que ver que las definiciones empiezan a tener que ver con esto que estamos hablando. O sea, si yo hoy puedo decirles, estamos en el comienzo de la nueva Guerra Fría, es porque ya se sabe para dónde va la cosa a nivel mundial y entonces se puede decidir un poco a nivel local también. ¿Y la tercera posición? La ¿cómo? ¿Y la tercera posición peronista? Y hay que construirla nuevamente. Claro. Digo yo. Lo dejamos ahí, decía, no me acuerdo qué pseudo periodista. Amigo, un gran abrazo y el próximo viernes estamos al habla. Abrazo, buen fin de semana. Gracias.